¿Quién diría que yo iba a conocerte hoy? Precisamente hoy. Se ve más dura en la disco que en los bailecitos de TikTok. No me baile así. Yo sé que es una banda esa chimita. Sisa, yo sé que picha. Conmigo la bebecita. Sin enviar pin me lo ubica. Una tacha y me pidió la mitad. Sisa, yo sé que picha. Conmigo la bebecita. Sin enviar pin me lo ubica. Se maquilla con polvo. Oye, tú eres una potra, una felina, una friki. Después de un besito de tuci de la bota y un zip. Y sisa, esa putita chingue Mona Lisa. Sisa, me pide adentro, se le hueche el quizá. Bebecita, muñequita, chingamos en la cita. De verme ya se cita. No tiene corazón, pero el toto le palpita. Yo le estoy dando de gol como portería FIFA. Ella no tiene novio, quiere sexo, dinero, party, cartera. Cazando una salvaje sale y se convierte en fiera. Se viene con la amiguita, eso es un rosario tijera. Bebecita, te lo está metiendo jade. No cualquiera. Sisa, yo sé que picha. Conmigo la bebecita. Sin enviar pin me lo ubica. Una tacha y me pidió la mitad. Sisa, yo sé que picha. Conmigo la bebecita. Sin enviar pin me lo ubica. Se maquilla con polvo rosita. Por debajo el jacuzzi. Las palmas son largas, mami, como en Via Crucis. Los palos negros, mami, como Lil Lucy. Y a mí me encanta tu pussy. Démonos los picos. A mí me encanta tu culito. Trae a tu amiguita, la besa, fluye un mico. Después en la cama me dicen papacito. Mientras le chupo ese crico. Eso es lo loquera, dime, baby, ¿qué esperas? Si tú eres una fiera y te gusta capela. Trae una parcera, yo las meto una pela. La tos en mi cama, qué rico fuera. Ay. ¿Quién diría que yo iba a conocerte hoy? Precisamente hoy. Se ve más dura en la disco que en los bailecitos de TikTok. No me bailes así. Yo sé que es una bandi esa chimbita. Sisa, yo sé que picha. Conmigo la bebecita. Sin enviar pin me lo ubica. Una tacha y me pidió la mitad. Sisa, yo sé que picha. Conmigo la bebecita. Sin enviar pin me lo ubica. Se maquilla con polvo rosita. Oye, May Money, Ima Nubi, La Positiva, Rude Boy, Llama, Ima Maluma, Bla Bles, Los Benditos, La Trinidad de los Benditos, Ite, el 66, Bebecita. Ustedes saben quiénes somos, Puerto Rico, Colombia. Esta mamá el bicho por otro lado. Era Ima Puñeta, ahora. Sí sabes, Melo, Melo.